Recibido una donación de la congresista Fabiola Morales Castillo. Sí. ¿Cómo toma este acto? Estoy muy agradecido y ojalá que siempre se siga ayudando a las personas que están. ¿Usted hace qué tiempo que perdió su pierna? Ya más un año ya. ¿Un año? Sí, una operación. ¿No ha tenido las posibilidades de poder abrir? No, señorita. ¿Usted antes tenía un trabajo? Sí, era mototaxista. ¿Se dedicaba a manejar una moto, mototaxista, el chofer? ¿Ahora qué es lo que es? Ah, yo hasta ahora este pequeño necesito que tengo, así nomás me entretengo. ¿Tiene sí. ¿Tiene que ayudar? Sí. Ah, ¿tiene que ayudar? Sí, un menor, el último nomás, que le dio una ayuda. ¿Qué le diría pues a la congresista? Que muchísimas gracias y ojalá que sí siga ayudando a Abreu. En este caso también haría una invocación para que puedan apoyar pues a las personas discapacitadas. Ah, sí, de todas maneras que siga apoyando a las personas sin discapacidad y que necesitan de mucha ayuda. ¿Usted conoce que en las diferentes instituciones tienen un porcentaje de trabajadores de doctor del estado para poder estar en instituciones? ¿Conoce sí. usted que hay una ley? Bueno, sí, he escuchado por la televisión. El 3% sí. que le corresponde al discapacitado. Sí, he escuchado, sí, por la televisión. ¿Podría pedir tal vez que le apoyen? Ah, sí, si fuera factible, ¿por qué no? ¿Qué le diría a la congresista? Que muchísimas gracias y gracias por la ayuda que me apoyó. Pues estamos con Víctor Pimentel, hijo de Jorge Pimentel Céspedes. Y el día de hoy le han hecho entrega de una silla de ruedas al señor padre. Sí, gracias de esta manera por dar el apoyo a mi padre y agradezco a ustedes. ¿Usted sabe que la congresista Fabiola Morales Castillo es la que le ha donado esa silla de ruedas? Ya, gracias a ella de esta manera. Y también había unas gestiones anteriores. Ya. ¿Tiene conocimiento de quiénes han hecho la gestión? Sí, el señor Lucho Castillo. Él fue el que me ofreció para silla de ruedas para mi padre porque está imposibilitado. El día de hoy ya se está cumpliendo. Muy bien, gracias de esta manera. Con Lucho Castillo Murakami. El día de hoy se han hecho entrega de 3 sillas de ruedas de parte de la congresista Fabiola Morales. ¿Cómo han sido estas gestiones? Bien, la gestión ha sido mayormente, le solicité a la doctora ya la vez meses anteriores y para cual ya se ha hecho presente estas 3 sillas y son para personas que sinceramente lo necesitan. Yo agradezco de corazón a la doctora que gracias a su gesto por encargo de ella ha hecho presente la entrega, como a usted le consta, presente la entrega de estas sillas. ¿Previendo próximas donaciones como las que ha realizado usted? Sí, me comunicó de que en el trayecto de estos días o este mes, ¿no? Posiblemente esté llegando a la ciudad de Huacho con un propósito de hacerse presente y invocar y de respaldar a toda la gente que lo necesita, ¿no? En ese aspecto. ¿Ha hecho otras acciones sociales de esta manera? La congresista siempre ha hecho en cuanto lo solicita, ¿no? Que por su generosidad siempre ha participado y ha demostrado su generosidad y gracias a ello lo que está llegando su generosidad es a Cahuacho. ¿Dos sillas? Las 3 sillas. Hay una silla también que es para Andahuasca. Sí, efectivamente, hay una niña que lo necesita también. Ese de ¿una niña? ¿Qué edad tiene? 12, 13 años. ¿Qué es lo que pasó con la niña? La niña es, ¿cómo le puedo decir? Por enfermedad discapacitada, sí. ¿No? Donde tiene problemas con las manos y las piernas, ¿no? Y yo he visto por conveniente de que... Le van a hacer Isabel Cuevas. Señora, el día de hoy pues está recibiendo usted un regalo de una silla de ruedas de una congresista. Sí, gracias. ¿Cómo está Fabiola Morales Castillo? Gracias, la verdad le agradezco bastante por haberse recordado de los discapacitados y yo encarecidamente le suplico, ¿no? Y también por parte zona de acá de Quintay, Río Chico, y hay varios que lo necesitan, o sea, por Valle todo, ahora Sayán, lo necesitan silla de rueda y aparte de eso necesitan muletas y unos bastones que ahorita lo están necesitando, ¿no? Bastante. ¿Hay varios discapacitados? Sí, hay bastante discapacitados. ¿Usted está viniendo desde Andahuasca? Desde Andahuasca. ¿Qué problema padece su hija? ¿Qué problema? ¿Qué inconveniente? Bueno, mi hija no tiene un retraso psicomotor, ¿no? No puede caminar. Pero su mente ella estudia, ahorita está cursando cuarto año secundaria y el otro año ya termina su secundaria. También nos está contando que se va a ir. Que ella se va a ir, va a ser su excursión, su viaje promoción, se va a ir a Cusco, pero desde ahorita ella ha comprado una bolsita de caramelo y está vendiendo. Está tratando de juntar su platita para que se vaya de excursión. ¿No hay problema en la forma de trasladarse? Sí hay, pero estoy haciendo... ¿Usted va a ir con ella? Sí, sí, sí. ¿Cuándo ella sale a la calle? ¿Cómo lo...? También yo le llevo, sus hermanitas, su hermana, le lleva pues a andar. Pero ¿y ahora con la silla de ruedas? Sí, mucho mejor todavía, sí, ¿ella gracias? Sola se va a poner. No, todavía no. ¿Por qué? Porque el piso es muy accidentado en el sitio que vivimos. Se va a facilitar. Sí, pero sí, la verdad, gracias, estoy muy agradecida y contenta por haberle brindado este clase de apoyo a mi hija. Esta gestión la hizo también el señor Castillo. Sí, gracias también al señor Castillo, que ha tomado ese interés, ¿no?, por apoyarnos tanto a los discapacitados, que en realidad no hay otra persona quien es, ¿no?, especial para que puede preocuparse de este problema. Gracias.